Bueno, fíjate, Rosy, ¿cómo educar a niños delgados? Dicen que una de las preocupaciones ahora mismo en nuestro país es que está aumentando la población infantil obesa. Estos alumnos marcan la diferencia con respecto a otros. Son los alumnos del Colegio Público Gómez Moreno, que se parecen más, dicen, a niños holandeses que a los demás andaluces que estén un poquito más gorditos. No en el pelo rubio, en la altura y en los ojos azules. Mira, tú podías ser un poco holandesa. Una niña holandesa. Lo que ocurre es que la tasa de sobrepeso en esta escuela del Albaicín es muy similar a la de los espigados chavales del país centroeuropeo, que es uno de los mejor situados en el mundo frente a la pandemia de obesidad. Bueno, pues este colegio lleva ya unos años desarrollando un ambicioso programa de educación para la salud que se concreta en la gestión directa de un comedor ecológico por parte de LAMPA, de la Asociación de Padres y Madres. El estudio lo realizó antes de Semana Santa el pediatra del Centro de Salud del Albaicín, Francisco García Iglesias. Yo le agradezco porque sé que un pediatra en el día a día tiene que atender a tantísimos niños que sacar un ratito para nosotros, doctor, es un lujo. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, háblenos un poco de forma resumida en qué consiste este estudio que se ha aplicado en este colegio. Pues simplemente era poner de manifiesto lo bueno y lo bonito que era el proyecto educativo sobre la alimentación de ese colegio y ponerlo comparando los índices de masa corporal, es decir, la cantidad de obesos que tenemos en nuestro país, en nuestra población, con la que había en ese colegio. Simplemente era poner manifiesto, pues, no solo el comedor, que es es importante, una comida equilibrada, sino todo lo que además hace ese colegio, que organiza excursiones, educan el deporte y ese tipo de cuestiones. Bueno, creo que los profesores de educación física de este centro registraron la altura y peso de estos niños de entre 9 y 11 años y los resultados han sido espectaculares, según usted, porque de 90 niños, 3 presentan obesidad, que es poco, ¿no? Es muy, muy poco. Muy poco. De hecho, es lo esperado. Uh-huh. Es decir, los científicos o los pediatras o los médicos, cuando medimos en obesidad, la obesidad es un término estadístico. Si consideramos que el 97%, todo lo que sea, el 97% del peso es obeso. Por tanto, de cada 100 personas es lógico encontrar a 3 personas obesas. Uh-huh. Porque es un término solo estadístico, no es un término. No hay ningún parámetro fisiológico puro que diga lo que es un obeso o no. Es curioso porque, claro, 82 tienen un peso normal. Solamente 3 presentaban obesidad y 5 sobrepeso. Otro estudio, doctor, ya del año 2005, realizado a niños de entre 7 y 11 años, llevó a la conclusión de que las cifras más altas de sobrepeso estaban en Malta, en Sicilia y en España. ¿Qué está pasando? ¿Estamos cambiando esa dieta mediterránea, esa forma de combinar bien los alimentos? ¿Lo estamos cambiando con el paso de los años? El cambio en la dieta es evidente y el cambio en los hábitos es más evidente todavía. Yo, que no tengo tantos años, jugaba mucho más al fútbol de lo que juegan mis hijos. Y ahora la mitad del tiempo los niños están sentados delante de una consola o están delante de una televisión. Antes los padres podíamos llevar a nuestro niño al parque, ahora trabajamos mucho más tiempo, no podemos acercarnos al parque. Si las ciudades son más inhóspitas para los niños, antes yo iba al colegio andando en Cádiz, que yo soy de Cádiz, y mis niños tengo que acompañar al colegio, llevarlo en coche, dejarlo en la puerta porque por eso el tráfico es horroroso y... Claro. Y es mucho más insegura para niños pequeños, ¿no? Claro, pues todos esos hábitos han cambiado y evidentemente abusamos muchísimo más de lo que llamamos comida basura. Bueno, hablar de salud infantil es hablar de eso, de una alimentación equilibrada y también de actividad física. Esto parece ser que en este colegio del Albaicín, en este colegio Gómez Moreno, que es un colegio público, parece ser que se cumple a rajatabla. En esto tiene también mucho que ver, por supuesto, el comedor y la cocina. Tenemos que saludar rápidamente a la cocinera del colegio, que es Leo Álvarez. Leo, buenos días. Hola, buenas tardes, hola. Bueno, y enhorabuena por la parte que le toca, porque significa que se están haciendo bien las cosas, que se prepara bien la comida y, sobre todo, que se trabaja con alimentos sanos, ¿no, Leo? Sí, totalmente. Vamos, tenemos el 90% de los productos son ecológicos, menos el pescado que no hay, pero el resto de los productos son todos ecológicos. Leo, ¿le puedo preguntar cuál es el menú de hoy? El menú de hoy tenemos espagueti, espinacas, revuelto de espinacas y espagueti carbonara y de postre manzana y acompañado con agua y pan integral. Ajá. Bueno, ¿qué te parece, Rosy? Pues me parece muy rico. Con verdurita. Sí, ¿no? Muy bueno. Sí. Uh-huh. Y además a los niños los espaguetis les vuelven locos, o sea que... Y las espinacas también, ¿eh? El revuelto de espinacas se lo comen bien. Y además Popeye se ponía fuerte y estupendo, claro, con Popeye las espinacas. No sé si... Soy, ¿no? Muchos Popeyes y muchas Olivias en ese cole. Sí. Bueno, Leo, imagino que los padres están muy contentos, ¿no?, con ustedes. Pues sí, claro, es uno de los grandes incentivos que tiene el colegio, ¿no?, el comedor, porque aparte de tener la cocina aquí, que se cocina pues diariamente, ¿no?, pues luego también esta asociación de madres y padres, pues desde hace muchos años, desde el 2002, empezó con la batalla de los productos ecológicos. Bueno, empezamos con unos pocos productos y hasta que lo hemos conseguido. ¿Esto no le cuesta más caro a los padres? No, para nada. No, ellos pagan lo mismo que cualquier otro niño que esté en otro comedor público. Pues claro. Leo, cualquier día la pedimos que nos ponga un plato a Sara y a mí, nos vamos a probar. Yo me pongo en las manos de niñas de Leo Álvarez. Leo, enhorabuena y gracias por atendernos. Nada, a ustedes. Adiós, Leo. Muchas gracias, adiós, hasta luego. Y también le quiero dar las gracias a Francisco García, pediatra, también por atendernos y por ofrecernos esa información. Un abrazo, doctor. Un placer, un abrazo. Y le dejamos que siga pasando consulta. Hasta pronto. Gracias. Adiós.